siempre ha sido una mentira. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que me dices y dejan en el fondo cicatrices. No, no, no. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia. Descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Y de tristeza me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Solo estaba frente a una profesional de la mentira. Solo estaba frente a una profesional de la